From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. The U.S. Embassy in the Syrian capital of Damascus has come under attack. La embajada de Estados Unidos en Damasco, la capital de Siria, fue atacada. Hoy temprano, un grupo de hombres armados con rifles automáticos y granadas de mano intentó asaltar el edificio. Las fuerzas de seguridad sirias mataron a tres de los atacantes antes de que pudieran romper los altos muros que rodean la embajada. Un integrante del escuadrón antiterrorista de Siria murió durante el tiroteo y un diplomático chino resultó herido por una bala perdida. Tras el ataque de hoy, hay charcos de sangre desparramados en las aceras frente a la embajada, así como también un auto incendiado que aparentemente fue utilizado por los atacantes. El lunes se llevaron a cabo eventos en todo el mundo para conmemorar el quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que causaron la muerte de 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania. En Nueva York se realizó un momento de silencio para marcar las horas en que las torres del World Trade Center fueron atacadas y la hora en que se derrumbaron. Los familiares de las víctimas se congregaron en la zona cero para leer los nombres de aquellos que murieron hace 5 años. Para conmemorar el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush dio un discurso televisivo en horario central. Bush dijo que Estados Unidos estaba en el inicio de una lucha entre la tiranía y la libertad. Gran parte del discurso no se centró en los atentados del 11 de septiembre, sino en Irak. El presidente Bush dijo: más allá de los errores que se hayan cometido en Irak, el peor error sería pensar que si nos retiraríamos, los terroristas nos dejarían en paz. No nos dejarán en paz, nos seguirán. La seguridad de los Estados Unidos de América depende del resultado de la batalla en las calles de Bagdad. Varios legisladores demócratas criticaron al presidente por politizar el aniversario del 11 de septiembre. El senador Ted Kennedy dijo que a Bush debería darle vergüenza utilizar un día nacional de luto para intentar obtener apoyo para la guerra en Irak que, según él mismo admitió, no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre. En los territorios ocupados, el líder palestino Mahmoud Abbas anunció que el partido de gobierno Hamas y su rival, el partido Fatah, acordaron formar un gobierno de coalición. En virtud de este plan, el gabinete dirigido por Hamas pronto se disolverá y se formará un gabinete de coalición. Ghassan Al-Khatib, presidente de Jerusalem Media Communications, dijo: it will also allow for a political platform. También posibilitará una plataforma política que con suerte permitirá que la comunidad internacional reanude el envío de ayuda y el apoyo a la población palestina. Y con suerte permitirá que el cuarteto retome los esfuerzos políticos para proseguir con un proceso político y negociaciones bilaterales que puedan ayudar a poner fin a esta ocupación a cambio de la paz. Mientras tanto, un soldado israelí murió en una emboscada en Gaza. Este acontecimiento marca la primera vez, desde el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit en junio, que combatientes palestinos matan a un soldado israelí en Gaza. Durante el mismo periodo de tiempo, Israel mató a 240 palestinos, en su gran mayoría civiles. Una de cada 5 personas que murió era un niño. En Líbano, miles de manifestantes colmaron las calles de Beirut el lunes para protestar contra la visita del primer ministro británico Tony Blair. Blair dio una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro libanés Fuad Sinnoura. La activista por la paz irlandesa Quib Batterley interrumpió la conferencia cuando gritó: debería darle vergüenza a Tony Blair, debería darle vergüenza. Shame on you, shame on you, Tony Blair, shame on you. Irish peace activist Quib Butterley, the Lebanese environmental. El ministro de Medio Ambiente libanés advierte que podrían morir más personas a causa de la contaminación provocada por los bombardeos israelíes en Líbano que las que perecieron en la propia guerra, que duró un mes. En una entrevista con el periódico Independent de Londres, Yaqub Saraf dijo que una nube altamente venenosa, causada por un incendio en un tanque de combustible que fue bombardeado y ardió durante 12 días, se podría expandir sobre un tercio del país. Este bombardeo también provocó que alrededor de 18 18 millones de litros de petróleo se derramaron en el mar. Este fue el mayor derrame de petróleo que se produjo en el este del mar Mediterráneo. El lunes, el gobierno libanés anunció planes de demandar a Israel por causar el derrame de petróleo, cuya limpieza le costará al Líbano al menos 100 millones de dólares. Hasta el momento, solo se han podido limpiar 400 de las 15.000 toneladas de combustible derramado. El periódico israelí Haaretz publicó una entrevista con un comandante de las Fuerzas de Defensa israelíes, IDF, por sus siglas en inglés, quien confirmó que las Fuerzas Armadas israelíes utilizaron proyectiles de fósforo durante la guerra, a pesar de que están terminantemente prohibidos por el derecho internacional. El comandante también calculó que las IDF dispararon aproximadamente 1.800 bombas racimo, que contenían más de 1.200 millones de municiones. El comandante israelí dijo, lo que hicimos fue irracional y monstruoso, cubrimos pueblos enteros con bombas racimo. Esta noticia sobre Estados Unidos. Un nuevo estudio reveló que aún hay una gran diferencia entre los índices de mortalidad de los afrodescendientes y otros grupos étnicos. Se espera que un hombre afrodescendiente que vive en una ciudad con una alta tasa de crímenes viva 21 años menos que una mujer de ascendencia asiática en Estados Unidos. La esperanza de vida de este hombre es de hecho más parecida a la de las personas que viven en África Occidental que la esperanza de vida promedio de un estadounidense blanco. Según el Washington Post, el estudio describió que en varios lugares de Estados Unidos, millones de adultos afrontan el riesgo de una muerte prematura, como ocurre en Angola, México y Nigeria. El estudio descubrió que las mujeres asiáticas tienen la esperanza de vida más alta, poco más de 87 años. Los hombres afrodescendientes que viven en áreas urbanas tienen la esperanza de vida más baja, menos de 67 años. Esta noticia es sobre África. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, acusó a Sudán de violar el acuerdo de paz de Darfur al llevar a cabo recientemente una serie de ataques militares. Annan dijo: miles de soldados de las Fuerzas Armadas Sudanesas han sido desplegados en el área, lo que es una clara violación del acuerdo de paz de Darfur. Lo que es peor aún, el área ha sufrido nuevos bombardeos aéreos. Condeno firmemente la escalada. I strongly condemn the escalation. Kofi Annan exhortó a la comunidad internacional a que se involucre más para asegurar la paz en Sudán. Annan dijo: can we in conscience leave the people of Darfur to such a fate? ¿Podemos conscientemente dejar a la gente de Darfur libradas a ese destino? ¿Acaso la comunidad internacional ha hecho lo suficiente para ayudar a la gente de Ruanda cuando lo necesitaron? ¿O solo observan cómo se profundiza esta tragedia? ¿Que hay una responsabilidad de proteger? ¿Podemos contemplar el fracaso de otra prueba más? Esta noticia sobre Irak. Un grupo de conservadores destacados solicita al presidente Bush que envíe más soldados. En una columna publicada en la edición de hoy del Washington Post, William Pristol, director del Weekly Standard, y Richard Lowry, director de National Review, exhortaron a un aumento considerable del nivel general de soldados en Irak. Ambos escribieron: no existe en este momento ningún buen argumento para no enviar más soldados. Un general retirado del ejército reveló que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se negó a considerar planificar la posguerra en Irak. En la etapa previa a la guerra, el brigadier general Mark Shade desempeñó funciones como comandante del cuerpo de transporte del ejército. Shade dijo: el secretario de Defensa continuó presionándonos para que todo lo que escribiéramos en nuestro plan fuera la idea de que ingresaremos, derrocaremos el régimen y luego nos iremos. Shade dijo que Rumsfeld amenazó con dispararle a cualquiera que hablara acerca de la necesidad de planes posteriores a la invasión. Se informó que Rumsfeld temía que el público estadounidense no apoyaría la invasión de Irak si consideraba que iba a ser una guerra duradera. En Chicago, el alcalde Richard Daley vetó un orden del Consejo de la Ciudad que hubiera exigido a las grandes cadenas minoristas como Walmart que paguen a sus empleados un salario mínimo. En virtud de las normas del Consejo de la Ciudad, se le exigiría a las empresas minoristas con más de 1.000 millones de dólares en ventas que le paguen a los empleados al menos $10 la hora, más $3 de beneficios a partir de 2010. Daley dijo que las normas harían que los comercios se retiraran de la ciudad. fue el primer veto aplicado por Daley en los 17 años que es alcalde. El Consejo de la Ciudad ahora intentará anular el veto. El gobierno de Bush propuso disminuir las normas ambientales aplicadas a las refinerías de petróleo, plantas farmacéuticas y plantas químicas. Los cambios a la normativa permitirán que los comercios cambien la forma en la que calculan si necesitan equipamientos para controlar la contaminación. Los grupos ambientalistas afirman que las normas propuestas permitirán que la industria contamine más, evada los controles de contaminación y ahorre dinero. En Detroit, Michigan, el lunes miles de maestros en huelga incumplieron una orden judicial de reanudar su trabajo. Las escuelas de la ciudad permanecen cerradas por segunda semana consecutiva. En materia política, 9 estados están llevando a cabo hoy las elecciones primarias. En Rhode Island, el senador republicano Lincoln Chafee está intentando sobrevivir al enfrentamiento con el ex banquero inversionista Steve Laffey. En Maryland, los votantes elegirán entre 18 postulantes que buscan convertirse en el candidato demócrata para una banca en el Senado. En Nueva York, la senadora Hillary Rodham Clinton se enfrenta a Jonathan Tassini, el candidato contrario a la guerra. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.